Bueno, seguimos recorriendo las voces de los legisladores a nivel local, los concejales. Estamos en comunicación con Mariano Busso. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Américo. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, estuve hablando con el concejal del oficialismo y concretamente también con Virginia Botero hace un ratito. Y fundamentalmente en lo que hace a tu función como concejal, hay un tema que se va a tratar esta semana, que es el tema del incremento de las tasas de servicio, concretamente. ¿Cuál es tu posición en lo que hace a esto? Bueno, sí, exactamente. Ingresó el pasado jueves en la última sesión ordinaria el proyecto de ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Ha pasado a comisión. Mañana, justamente, a la mañana vamos a estar reunidos todos los concejales para ver qué es lo que sucede con el tema de la tasa. Más allá de esto, nosotros ya hace unos 15 o 20 días mantuvimos algunas reuniones con el secretario de Hacienda de la Municipalidad, que vino con algunas propuestas. Nosotros hicimos también nuestras propuestas, y me parece que con lo que han enviado desde el Departamento Ejecutivo Municipal, me parece que nosotros no vamos a acompañar porque no es lo que habíamos dicho. ¿Qué plantearon ustedes? Bueno, nosotros estamos siempre pensando y evaluando la situación del país y el sistema inflacionario. Nosotros en el comienzo de año habíamos planteado un 30 o un 35% de aumento durante todo el semestre, que es lo que se dio después, pero lo habíamos planificado de otra manera, porque no queríamos que golpee tan fuertemente en un comienzo. Lo habíamos propuesto un 20%, después se terminó probando un 30% en el primer trimestre y un 5% en el segundo semestre. Nosotros lo que estábamos proponiendo ahora es una cifra similar, que llegue al 70%, 75% como mucho, que va a ser la inflación de este año, que es lo que se prevé. Recordar que en enero se preveía una inflación del 30-35%, hoy estamos en junio, y la inflación que se prevé es del 70-75%. Nosotros queríamos estar dentro de esos márgenes. La propuesta que ha llegado por parte del Ejecutivo no es esa, supera el 90%, y por eso me parece que nosotros no vamos a estar acompañando. El Ejecutivo plantea, digamos, que se fija fundamentalmente, lo han charlado con ustedes, calculo que lo han charlado, lo plantea, digamos, en lo que se fija, que durante esos años en pandemia no hubo incremento de tasas, una decisión política del intendente, concretamente, de no aumentar las tasas, más del año pasado, que, digamos, había habido una posibilidad, como para decir, bueno, un pequeño ajuste, pero bueno, concretamente lo que se plantea es eso. Eso ustedes son conscientes de eso, ¿no? Nosotros somos conscientes. Año 2020 se actualizó la tasa al comienzo, después vino la pandemia y las paritarias recién se abrieron en diciembre de ese 2020. El año pasado vino un incremento en el primer semestre. Tenemos información de que en el segundo semestre se quería aumentar, pero estábamos en una campaña electoral y por eso, por lo que nosotros conocemos, no se ha enviado ese aumento de tasa, que me parece que hubiese sido lo más razonable, entre un 10 y un 15%, teniendo en cuenta lo que fue la inflación del año pasado, que llegó al 55%. Ahí estaríamos ya equiparando esto, pero bueno, no vemos con buen atino un aumento de una tasa superior al 90% anual. Me parece que no estamos en condiciones tampoco de decirle al vecino de aprobar un 90% o no. Perfecto. Mariano, digamos, el tema de lo que significa fundamentalmente el año que viene... Perdón, porque uno dice 90% y si uno lo ve en los números, te dice, no, es el 35% en el primer semestre y 35% o 40% que plantean en el segundo semestre, es el 75% o el 80%. El tema es que... Es acumulativo. Por lo que se plantea, claro, se toma con base junio, claro, el aumento al 35%. Por eso, si uno hace el cálculo final, supera el 90%. No es lo mismo, porque a veces se confunde la gente, o se trata de confundir, diciendo que el problema es el aumento de los trabajadores. Yo te digo que los aumentos que vamos consiguiendo nosotros, como en este caso que se acumuló 2 meses juntos, un planteo que hizo el sindicato, en vez del 4 y el 4 en junio, el 4 de agosto, julio, es en base a lo cuando salió la paritaria, a marzo de este año, en base al primer aumento. No es que es acumulativo como el caso de lo que se fija los impuestos. O sea que el trabajador, la trabajadora municipal y comunal va recibiendo aumento de un 8% en este último caso sobre el salario de marzo, no exacto, sobre el salario acumulativo que cobró últimamente. Lo que planteábamos nosotros era eso, que el aumento rija con lo que era el impuesto al mes de diciembre, que tuvo el primer aumento. Entonces ahí sí podemos equiparar el incremento de un año. Si no, sí, lo estamos elevando. Y lo que planteamos por ahí, que siempre plantean el tema de la paritaria, recordar que la paritaria fue el 22% en abril, en marzo, y después fue un 8%, y ahora es un 4% y un 5%, se va prorrateando a lo largo hasta el mes de septiembre, que termina siendo un 46%. Uh-huh. Recordemos que la tasa se ha aprobado un 30% ya en el mes de enero. Por lo tanto, ya supera ampliamente el tema de la paritaria, ¿eh? Porque se cobra todo junto. Y no, sí, se va, no es que se va prorrateando a lo largo de los 6 meses. Estamos. Saliendo del tema de lo que significa el trabajo en el Consejo, digamos, el tema político fundamentalmente, digamos, lo hemos hablado un poco, te está encuadrado lo que significa el, digamos, grupo político del senador Diana, ¿no es cierto? A partir de allí el trabajo está... trabajando con el senador. ¿Cómo? Que sí, sí, estamos trabajando en forma conjunta con el senador. Un poco le hemos planteado a Diana cuál es la posición de ellos, siempre lo plantea que es frentista. Ustedes, digamos, hay un lineamiento a nivel provincial en el cual van a trabajar, lo que significa no solamente la senaduría, sino también a nivel local, sea intendencia o sea concejales. No, hay un escenario abierto todavía en cuestión política. Me parece que estamos viviendo una situación compleja en el país y Galvez no es ajeno a esto. Además, hay en lo político hay un escenario cambiante también y distintas aristas que, bueno, el senador está trabajando en ese sentido y nosotros estamos haciendo también lo local y acompañando al senador. Veremos después, con el correr de los meses, para que termine este año, ver cómo se posiciona cada uno de estos espacios y ver qué es lo que va a pasar para el año que viene. Al tema de lo que significa un gran problema que estamos afrontando en la sociedad argentina, Galvez también se ha sentido tocado, que es la inseguridad. Fundamentalmente, fuiste partícipe también de la marcha, me parece, la semana pasada, y hay un planteo concreto de la posibilidad de una fiscalía en Galvez, que sería totalmente necesario. Pero hay otras situaciones que se fueron dejando de lado, lo hablamos hace un rato con la concejal Botero, que es la Junta de Seguridad, que no se reunió más, y también, digamos, se dejó de lado lo que eran los buzones, en los cuales la gente planteaba, digamos, sus denuncias. Eso un poco es la preocupación que tiene el ciudadano y la ciudadana común. La fiscalía, la posibilidad de que haya otra herramienta a nivel político para poder afrontar esta situación. Sí, nosotros justamente los bloques de la oposición planteamos 10 días atrás, hemos elevado una minuta que fue aprobada de forma unánime por todo el Consejo para llamar y que se reúna la Junta de Seguridad de la Ciudad, que hace más de 3 años no se junta, más teniendo en cuenta los últimos hechos de inseguridad que se generaron en la ciudad, que fueron 2 o 3 de magnitud, y después continúan los otros robos, el robo de la bicicleta, el que te sacan del patio, la garrafa u otros hurtos menores. Pero bueno, preocupan todos los hurtos, pero sobre todo los que pasaron de gran magnitud, con amenaza de arma de fuego, con mucho dinero que se han llevado, que ya no se habla que es gente de Galvez, sino estimo, y por lo que hablamos todos, que es gente de afuera que llega a la ciudad. Bueno, me parece que el primer paso que debemos dar, y ya lo he planteado también en otros medios, no es que nosotros pedimos la Junta de Seguridad, a mesa nos vamos a sentar y se van a solucionar todos los problemas. Me parece que es una herramienta más que hoy tenemos y nosotros la validamos de esa manera, de sentar a todos los actores de la comunidad y lo que hacen justamente a la seguridad, juntar al jefe de la unidad, al jefe de zona, que se siente también el jefe de la comisaría, el intendente, bueno, que también ellos puedan contar y explicar qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces nosotros opinamos por desconocimiento, porque no hay una comunicación que nos llegue. Y entonces cuando la comunicación no nos llega, hablamos con los vecinos, hablamos todos y cada uno saca sus propias conclusiones. Y después se genera todos esos entredichos que hay en la comunidad. Me parece que lo más importante de todo esto es aclarar las situaciones, sentarnos en una mesa de diálogo y decir, bueno, podemos ir avanzando en esto, nos falta tal otra cosa, desde la policía, o nos faltan móviles, o nos falta personal, o nos falta tal u otra cosa. Me parece que por ahí es necesario este diálogo y por eso lo estamos pidiendo prontamente. Bueno, ya han pasado casi dos semanas, ahora el jueves se van a cumplir dos semanas y todavía no ha sido convocada esta Junta de Seguridad. Y por otro lado, el tema de la fiscalía. ¿Es necesario? Sí, es necesario el tema de la fiscalía. Lo más importante sería que no haya robos, o que nos anticipemos a los robos, porque si es que ponemos una fiscalía, significa de que va a haber muchos robos, o hubo muchos robos y tienen que trabajar. Es interesante que esté la fiscalía, pero me parece que tenemos que trabajar en materia de prevención, de seguridad, y eso debemos hacer todos. Perfecto. Gracias por el momento, concejal. Nos reencontramos en cualquier momento. No, por favor, a disposición. Hasta luego, un saludo a toda la audiencia. Bueno, perfecto. Ahí estuvo el concejal Mariano Buzo, de Frente Cívico y Social.